Hay tregua, bajo la versión, bajo la mirada de The Bon Scott Band, esa banda versiones de AC/DC, pero esta vez han querido ir un poco más allá, como hemos dicho ya en varios programas anteriores. La Bon Scott Band se ha atrevido a lo imposible y, como aquello que se suele decir, prueba conseguida. Consiguen con nota bastante alta este trabajo titulado Coverize Nuestro Rock. No era fácil, no es una cosa es versionear a los AC/DC y hacerlo encima bastante bien, y otra bien distinta es rendir tributo a los grandes del rock en España. Desde Barricada, Barón Rojo, Leño, Miguel Ríos, y así un largo etcétera de bandas versioneadas por The Bon Scott Band, pero eso sí, con el sello inconfundible de AC/DC. Esta noche tendremos a Dani Pujol, batería de The Bon Scott, que nos hablará de esta aventura, de este Coverize Nuestro Rock y de otras cuestiones relacionadas con The Bon Scott Band. Esto es Noche de Rock and Roll y comenzamos con Campillo. Te diré qué debes hacer para ser feliz. Sonreír. Nunca mires hacia atrás. Arranca tu motor. Enciende el corazón. Quedan muchas horas por quemar. bien. Ya ves que no hay nada que hacer aquí. Mírame, yeah. Yo no soy mucho mejor. La fiesta se acabó. La magia se esfumó. Ya no queda nada por quemar. Hey, bailas con tu sombra. Y tu amor ya no sabes dónde está. Bailas con tu sombra. Santiago Campillo, uno de los guitarristas más reconocidos de la escena rockera española, fundador y ex guitarrista de M-Clan. Vuelve a sus orígenes junto a la privilegiada voz de Francis Arabia bajo el nombre de Campillo para ofrecernos un disco de rock en español titulado En la calle. Acabamos de escuchar uno de sus temas, Baila con tu sombra, y bueno, en Noche de Rock and Roll, apostando por buena música, por buenos músicos, seguiremos hablando de Campillos en sucesivos programas. Y ahora, bueno, pues un poco decirte que no te olvides que el 4 y 5 de diciembre en Gran Canaria, sería el viernes y el sábado, Sala para Ninfo y en el Duques Club en el sur de Gran Canaria, la segunda edición del Canarias Hard and Heavy Meeting. Luego hablamos un poco de esto, porque son 10 bandas las que van a estar actuando ese fin de semana en la isla de Gran Canaria, en el Canarias Hard and Heavy Meeting. Continuamos, ahora vámonos con Poetas de Botella. Lleva bastante tiempo intentando colocar algún tema de esta banda, pero por diferentes motivos nunca teníamos la ocasión o el momento oportuno para que sonasen. Hoy Poetas de Botella aparece aquí en Noche de Rock and Roll. Por cierto que su tema es la mitad. Es que el tema tarda un poco en aparecer y hay a su vez rellenarlo hasta que aparezca. Poetas de Botella. We'll be right back. desea ponerse en contacto con nosotros, mándenos un email a info@aitidenradio.net. Recuerde, info@aitidenradio.net. Desde La Laguna y para toda Canarias, FM 107.0, Aitiden Radio. Por mi nombre llámame. Poetas de Botella, pues lo decíamos, llevamos tiempo sin encontrar ese hueco. Al final, pues hoy ha sonado, y a lo mismo que suena, Poetas de Botella, también Pan de Higo. Pan de Higo porque, sencillamente, La Vergüenza de los Otros es su nuevo trabajo discográfico, el mismo que da título al disco, es el que han elegido de promoción, y aquí lo tenemos para escucharlos e ir haciéndonos un poquito la idea de lo que nos va a traer el nuevo trabajo de esta gente llamada Pan de Higo. Inconfundible la voz que acompaña a Pan de Higo, Brigi, vocalista y guitarra de Coma. Una de las colaboraciones que incluyen en este nuevo trabajo. Todavía no tenemos el formato físico, no tenemos en formato físico el CD. Tan solo este tema que nos han enviado de promo, pero pronto queremos pues que nos llegue pronto para ya ir haciéndole partícipe a todos ustedes de la música de Pandigo, al igual que lo hacemos de Calibre Cero. Bueno, pues ahora su álbum es Inmune, es el segundo disco que sacan al mercado. Ya le dimos bastante cancha, cobertura, tanto a través de la web sancocho.com como a través de Noche de Rock and Roll. Bueno, este segundo disco no iba a ser menos, y aquí tenemos nuevamente, esta vez con su segundo disco, A Calibre Cero. Casi de repente se nos ha ido Calibre Cero, no estaba calculando el tiempo, no pensaba tampoco que fuese a acabar tan tras, así de rápido, el tema de Calibre Cero. Bert Jarrett, llevan ya varios días, semanas, por no decir mucho más tiempo, payola su trabajo discográfico. Hoy llega Noche de Rock and Roll, hoy llega Bert Jarrett. Bueno, queremos ese acento en inglés, que para nada lo es. Not again, so long. Y sin movernos del País Vasco, tenemos otra banda del norte, se llaman esta vez, son Sutagar. Go! madera! ¡Traen madera! ¡Traen madera! Dicen, cuentan, opinan. Hay radios que dicen siempre lo mismo. Haitiden Radio. Otra onda es posible. Sí, sí, esta vez parece que suena mejor. Casi de una atacada nos hemos ventilado a Sutagar, a Kundefe y también a Malay, que es lo que estábamos escuchando en este momento. Bueno, de Sutagar decir que el nuevo trabajo, 20 Urte, pues lleva desde la primera semana de noviembre, es un digipack especial compuesto por 12 CDs y un DVD del concierto que ofrecieron en Durango el 26 de diciembre del pasado año. En la página web de Sutagar, sutagar.com, pues tienes imágenes de ese concierto, así como toda la información por si quieres hacerte con una copia de este nuevo trabajo de Sutagar. De Kundefe, bueno, el Crisol no sigue, no para de cosechar buenas críticas allá por donde pasa, vía pues mail, a través de su productora, pues nos llegaba toda esa información diciéndolo que les iba a todos pues bastante bien, y que ya Kundefe es una banda que empieza a despuntar y a convertirse en una de las grandes, por llamarlos de algún modo. Tenemos dos noticias que nos vienen ahora, pues bueno, una bastante positiva y otra bastante negativa. La positiva es que el concierto de Aminatu Haidar, la activista saharaui que está, podríamos llamar, recluida en el aeropuerto de Guasimeta, en Lanzarote, tendrá un concierto el 28 de este mes, lo que sería el preámbulo a otro concierto que se ofrecerá el domingo en Madrid, por la misma causa, en el que actuarán artistas y grupos punteros del ámbito español. En lo que se refiere a Lanzarote, pues aquí estarán Toñín Corujo, estará también Blas Martínez, estará también luego en grupos más en la onda de Noche de Rock and Roll, pues estarán La Terca Palear, Carnival Sigue, Placaje 4x4, Terapia Nasal, Cromagino Pum, Naughty Boys y Skatun. Luego también, pues, Africa Unite, Mindset y Africa Yeah. Eso será en Playa Onda el viernes noche, dentro de el concierto en favor de Aminatu Haidar y por un Sáhara libre. Bueno, esa es la parte positiva, y la negativa es que nos hemos quedado sin línea telefónica, por lo tanto nos vemos imposibilitado de entrevistar a Dani. Acabamos de hablar ahora mismo con él por teléfono para comunicarle tanto a él como ahora mismo a ustedes que no vamos a poder realizar la entrevista. No podemos realizarla hoy, queda pospuesta para otro programa donde Dani Puyol pues nos hablará de este nuevo disco, de esa aventura de versioneando a otros grupos. No obstante, sí vamos a escuchar los dos temas que tenía preparado para escucharlos junto con la entrevista, como es el caso de Peligrosa María de Los Suaves, pero como ya decimos, versioneado a través de The Bon Scott Band, pero con una versión de AC/DC. Peligrosa María de Los Suaves por The Bon Scott Band. Shut up! deseo mucha suerte. Por eso decíamos lo de prueba superada, porque han sido capaces de versionear versioneando. O sea, eso ya es casi el rizar el rizo. O sea, ¿cómo se puede versionear AC/DC? Hacerlo bastante bien. Prueba de ello lo pudimos, bueno, prueba de ello, pudimos demostrar o pudieron demostrarlo cuando estuvieron tocando en Lanzarote hace, yo creo que es como unos 5 años aproximadamente, más o menos. El día que tocaban también Sabia en Yaiza, por una vez que no hay... Casi nunca hay concierto, pero cuando lo hay, parece que se suman uno y otro a la vez y tienes que decidir un poco entre cuál vas y cuál no vas. En este caso decidimos ir a The Bon Scott Band y fue un concierto memorable. Para los pocos que habíamos allí fue bastante memorable. Vámonos a escuchar otro de sus temas incluidos en este coverage nuestro rock. The Bon Scott Band se atreven ahora también con Sí Señor de Leño. Sí, señor, sí, señor. Pruebas superadas, somos pues capaces de decirlo. Y creo que tú que estés ahí al otro lado del aparato receptor o a través de internet que nos estés escuchando, pues digas lo mismo y le des ese voto de confianza a The Bon Scott Band, haciéndote con una copia de su nuevo trabajo discográfico, Coverage, Nuestro Rock. Le sentimos muchísimo, incluso más lo siento yo, el no haber podido realizar la entrevista. Incluso yo creo que hasta Dani, cuando hablamos con él hace un momento, nos decía pues lo mismo, ¿no? No obstante, lo emplazamos a otro programa para que nos hable de Coverage, Nuestro Rock, este nuevo trabajo, el último que ha sacado la banda The Bon Scott Band. Lo dicho, quedamos para otro programa donde sí vamos a escuchar a The Bon Scott Band. También queríamos hablarte del Canaria Hard and Heavy Meeting, que se va a celebrar en Gran Canaria los días 4 y 5 de diciembre. El 4 será en la Sala Paraninfo, estarán actuando Meridian Zero, Skin Puppet, Blackened y Scandalion. Eso es el día 4 en la Sala Paraninfo, y luego el sábado 5 en el Duques Club en Playa del Inglés estarán actuando Toulouse in Blood, Nos in Toulouse y Damage of Spain. De Nos in Toulouse puedes recordar, y si no te lo recordamos nosotros, que tienes una entrevista que le hicimos a su guitarra y vocalista en www.sancoyo.com. Tiene el enlace correspondiente a los programas que hemos ido grabando y vamos colgando en internet, o si no, bueno, en el mismo buscador puedes buscarlo, que aquí encontrarás la entrevista a Nos in Toulouse. Canarias Hard and Heavy Meeting 2009, viernes 4 en la Sala Paraninfo, Meridian Zero, Skin Puppet, Blackened y Scandalion. Luego tenemos el día 5 en el Duques Club en Playa del Inglés, a Toulouse in Blood, Nos in Toulouse y Damage of Pain. Las entradas estarán para un día a 12 euros y dos días 20 euros. Luego, si lo quieres para comprar eso anticipada en taquilla, pues tienes 15 y 25. Así que tú decides si quieres hacerte con una copia, con una entrada para uno o para dos días. Te dan a elegir ambos días. Ya casi vamos finalizando esta noche de rock and roll, esta primera parte de noche de rock and roll. Vámonos con más caña musical. Vámonos ahora con Twisty Niles. Yeah. Escuchábamos a Twisty Niles, es su último trabajo, lleva como título We Are Animal, nosotros somos animales. A través de su MySpace tienes toda y más información de esta banda. Vamos cerrando, que ya se nos va el tiempo corriendo. Ahora llega Historia del Rock de Lanzarote, pero antes, Proud's Diario de Guerra. Los buenos verdes son de guerra. Es una máquina de guerra. No quiere aceptar el hecho de que están enfrentándose al hombre que es un experto en la lucha de armas. Ese hombre es excepcional. Con armas de fuego, con el cuchillo, con sus propias manos. Un hombre que está entrenado para ignorar el color, las condiciones climatológicas. Libre para la tierra. Comer cosas que había por mitad en la cama. En Vietnam la misión de los hombres era eliminar a ciertos enemigos. Y matar. Muerto. Matar o morir. Jamás podrás entender lo ciego que estás, la pena que das al quererme juzgar. No más podrás entender estas vividas sin ti, que ya no podrás intentarme parar. Jamás podrás entender que tus normas escritas se pueden romper, se pueden quemar. Jamás podrás entender que tus reglas baratas para esclavos sin fe, para almas condenadas no se pueden salvar, que no puedes ganar. Ya he visto la luz, ya conozco el infierno. He vencido a las bestias, mientras de odio me pusieron a prueba. Al intentar devorar, al intentar arrancar mi corazón, al intentar destrozar mi corazón, al intentar aplastar mi corazón, al intentar matar mi corazón. Jamás podrás entender. Jamás podrás entender. Jamás podrás entender. El tiempo y el espacio se pararon por mí. Jamás podrás entender. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com.